La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La Requisa y la Preparación de la Chancarina, de la serie Cocinas y Remedios, narrado por Don Fano Ordrada. A continuación, Don Fano recuerda cómo el sistema de cosecha en las haciendas favorecía su economía y su cocina. Por aquí, todo esto, lo que es marroquín, todo esto, eran grandes cultivos. Sembraban frijol, sembraban maíz, sembraban soya, sembraban millo. Entonces, ¿qué pasaba? La requisa era cuando ya el frijol o el maíz estaba apto para coger. Llegaban y metían una máquina, los japoneses, y la máquina iba cortando todo lo que estaba parado. Lo que queda en el suelo no lo recogía la máquina. Entonces, al principio, eso lo dejaban para que la gente fuera. Entonces uno iba y encontraba las matas caídas y todo eso, y uno se podía traer 2-3 arrobas de frijol. Cuando ya empezaron ellos a ver que todo el poco de frijol que quedaba ahí, entonces empezaban a dar la requisa en compañía para la hacienda. O sea que ponían vigilantes y todo eso, y si uno cogía 20 libras, 10 para la hacienda y 10 para uno. Pero entonces, a veces a nosotros nos daba como remordimiento llevar tanto sol, recoger todo el frijol para tenerlo que partir. Uno arrimaba y lo escondía, y ya por la noche, cuando se iban ya los carabineros y todo, uno iba y sacaba su costal, porque siempre uno así, unos muchachos han sido más bien como vivo, como avispado. Así mismo era el maíz, todo lo que quedaba en el suelo, quedaban las mazorcas y todo eso. Entonces iba uno y lo recogía, y eso traía pero cantidades. A lo último, ya los dueños de sus cultivos le metían candela, entonces la mazorca quedaba ya pelada. Y había unas mazorcas que el maíz se quemaba, quedaba quemado, y otro como crispeta. Bueno, todo uno iba y requisaba eso. ¿Qué pasaba? Ese maíz que venía como quemado, uno lo desgranaba y llegaba acá en la casa y lo molía y le echaba azúcar, y era la chancarina. ¿Usted no llegó a comer chancarina? Un día de estos, aquí podemos hacer chancarina con maíz. Entonces uno con ese maíz hacía la chancarina, eso lo molía bien, bien, bien, y le echaba azúcar, y eso lo comía uno de los más sabrosos. El millo iba uno y lo requisaba también para hacer colada, una colada tan sabrosa. Y para darle a los animales. ¿Qué pasaba con el millo y la soya? Quedaban la requisa y todo, pero yo, en mi concepto, yo casi no requisaba ni millo ni soya. Cuando iba por millo, era para hacer colada uno acá. O cuando iba por soya, era que mi mamá cogía eso y le sabía sacar un amargo que tenía y lo sudaba, y eso lo hacía como comer blanquillos. Pero el resto para negocio no, porque eso era muy barato, muy barato. Uno se echaba, diga usted, una arroba de por allá tan lejos al hombro, y una arroba, eso no le daba nada. Eso, entonces, yo por lo menos en mi concepto no lo requisaba ni nada. Había gente que sí requisaba eso y traía mucho, pero yo eso lo traía, era como para la casa, como para hacer colada y todo. Pero yo así, echarme al hombro un bulto y venir y nada de nada. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.